quizás uno las dudas que sobran de la noche anterior. Pero salgo a ganarme la vida temprano, respiro calor, porque no hay tiempo para amargarse. Yo la vida pasarme vacío calor, la prioridad que da de la mesa, amargarse. Y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que las cosas se ponen muy raras cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo, estará igual. Como no hay un sitio para mandar a la noche con esa niña, también nos llevamos a Tartuña. Para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar? Y en la calle yo me recibí, en el arte de sobrevivir, revolviendo basura, juntando lo que este sistema dejó para mí. Y a los que manejan el país, a esa gente le quiero decir, les propongo se cambien de lado un momento y a ver si se bancan vivir mi vida de cartonero. Hola, hola, hola, buenas tardes. Hola, hola Merlo. Hola Costa los Comechingones. Hola San Luis. Hola País. Estamos en otro programa más en la Cooperativa Reciclados Recuperadores Merlín Unidos en la Radio Identia 103.3. Bueno, hoy haciendo programa solo. Un saludo a mi compañera a la distancia que ayer la operaron, a la secretaria general del Sindicato Azura, a la tesorera, a la secretaria de la cooperativa que se está recuperando. Gracias a Dios está en buen estado por ahora. Así que bueno, siguiendo su evolución. Bueno, una semana muy movida tuvimos la cooperativa. Como todo el mundo sabrá, el mes del medio ambiente, la semana del medio ambiente, el día del medio ambiente. Hoy se estuvo en varios lados, ayer, el miércoles. La verdad que, bueno, muy agradecido a todos por las invitaciones que nos llegan de todas partes del país. Radio, invitaciones, ¿no? El miércoles estuvimos en la Expo de Gastronómico, allá en Avenida Dos Venados, con la invitación que nos había hecho Silvina la semana pasada en la radio. Así que estuvimos asistiendo ahí, contando un poco lo que es el centro de reciclado, cómo trabaja con lo hotelero, con lo gastronómico. Así que bueno, muy contento por la invitación, ¿no? Tan importante, ¿no? Para la cooperativa, para el reciclado, ¿no? De toda la localidad. Es un aporte muy grande que hace el sector hotelero, gastronómico. Son muchos kilos que diariamente ingresan a la cooperativa, ¿no? Botella de vidrio, latitas, bueno, como se imaginarán, todo lo que sale de un restaurante, de un hotel, es mucha cantidad. Como todos sabemos, estamos en un lugar turístico y la importancia del evento del miércoles fue muy importante para nosotros, para tener más visibilidad con los grandes hoteleros, ¿no? Que a veces son cadenas de hoteles tan grandes que uno no llega, ¿no? No llega. Así que, bueno, ahí estuvimos haciendo algunos contactos para fortalecer un poco más el reciclado, contarles nuestra tarea. Así que el miércoles estuvimos ahí en la Expo de Gastronómicos. El jueves estuvimos en la Plaza Sobremonte recibiendo materiales, un evento muy lindo en conjunto con la municipalidad. Saludo a Francisco Leiva, que estuvo acompañando también a la cooperativa. Nosotros, como bien dijeron, somos parte fundamental del medio ambiente. De a poquito se está haciendo muy, muy conocida la cooperativa, que lo cual es muy bueno, ¿no? Nos llaman, de como estaba comentando, de varios lados. La gente ya pregunta por la cooperativa, qué hacen con los residuos, se involucra más. Así que bueno, muy contento por eso. Una jornada hermosa el jueves, son días hermosos que nos tocaron. Estuvimos recibiendo materiales, tuvieron escultores, hicieron una escultura con todo el material que la gente llevó a la cooperativa en la plaza. Se hizo un monumento, una exposición que justamente hoy se hizo en la reserva de acá de Piedra Blanca arriba, ¿no? Hoy fue juramento al medio ambiente, que estuvieron autoridades provinciales, municipales, tuvieron diputados provinciales, también el ex intendente, haciéndole jura a los chicos. También estuvo la cooperativa, estuvimos con un stand, estuvimos haciendo unos juegos ahí para los chicos, se llenó de chicos, así que estuvo muy bueno. Nos acompañó la compañera Cecilia, la cooperativa también estuvo en la universidad, como decía, fue una semana muy intensa para nosotros. Nos repartimos la tarea en varios compañeros porque, bueno, físicamente es imposible estar en todos lados. Hoy haciendo un programa de radio, hace un rato en la exposición, el trabajo de la cooperativa. La verdad que, bueno, muy contento de todo este trabajo que estamos realizando. No soy yo solo, sino todo un equipo atrás que está haciendo que este trabajo sea cada día más grande, más importante, más conocido, genera más fuente de trabajo. A pesar de esta situación económica, seguimos subsistiendo y, bueno, creciendo el día a día, fortaleciendo el reciclado. Voy a pasar un audio ahora que mandó la compañera Cecilia contando un poco de la actividad que hicieron en la Universidad de los Comechingones. ¿Se escucha ahí? Se presentó en la Facultad de Turismo y Urbanismo las jornadas socioambientales. Estas requerían la presentación anteriormente de trabajos con problemáticas ambientales en la Villa de Merlo y en la provincia de San Luis. La cooperativa de reciclaje Recuperadores Merlinos propuso la problemática sobre la gestión de los residuos. Que esto deviene de una voluntad política, educación ambiental y de la comunidad en sí. Esperamos que se puedan rever, ya que en estas jornadas se pretendían archivar las problemáticas para ver desde qué manera, desde la universidad y la comunidad, se pueden encontrar soluciones a cada problema presentado. Jornada se mencionó sobre la problemática que está pasando hoy la Argentina en relación al mercado y su economía, que esto golpea fuertemente a lo que es el mercado del reciclado. Hoy 6 de junio, el municipio organizó en la Reserva de Piedra Blanca el ecoevento por el Día Mundial del Ambiente. La cooperativa de reciclaje estuvo presente con su bandera y con el presidente de la cooperativa, Gerardo, al cual mencionó y compartió de qué se trata el trabajo que se hace en la planta recicladora. Acompañamos al evento desde las 14 hasta las 17 horas, acercándose muchos niños y niñas que de paso pudieron disfrutar de juegos reciclados que habíamos llevado para generar conciencia y creatividad. Bueno, ahí estaba el audio de la compañera Cecilia. Bueno, muchas gracias, Cecilia, siempre acompañando a la cooperativa. Ella es parte de la cooperativa, ella es un trabajo muy grande que hace también, visibilizando el trabajo, ¿no?, de la cooperativa, los eventos, como bien decía, son en esta semana tan importante del medio ambiente, tan importante para la cooperativa, para la comunidad. No se puede estar físicamente en todo lado, así que la compañera nos dio una mano. Somos varias personas que, bueno, que está atrás de esto, ¿no? Montar un escenario, armar el stand, el punto verde, colgar los carteles, atender a la gente, repartir folletería, hacer juegos. Todo eso requiere una planificación, ¿no? Mucho tiempo también, así que, bueno, muy felices de todo esto que se está logrando, así que muy lindo todo. También estuve, como bien decía Cecilia, estuvimos el jueves en la Plaza Sobremonte haciendo un evento, se presentó mucha gente a acercar los residuos, hay mucha gente todavía no conoce el centro de reciclado, para decirle que estamos de lunes a viernes, día hábiles de 8 de la mañana a 6 de la tarde de corrido, en Jaspe y Avenida La Luna. Esto es en el Parque Industrial, en la Villa de Merlo, recibiendo todo tipo de materiales reciclables, ya sea botellas, plástica, botella de vidrio, plásticos duros, chatarra, nylon, cartones, papeles, bueno, todo lo que se pueda reciclar, nosotros lo recibimos. Hay gente en la municipalidad que recibe el material, nosotros le damos el proceso como cooperativa. Bueno, y así, como sabrán, generamos fuente de trabajo y una excelente economía circular, ¿no? Es esa la palabra, excelente economía circular la que se está haciendo al Merlo, porque se reutilizan los materiales, se genera puesto de trabajo y se cuida el medio ambiente. El famoso triple impacto, como se le dice, acá está funcionando de una forma excelente, ¿no?, con el trabajo de la cooperativa, y también de la comunidad, ¿no? Que se acerca todos los días a traer el material, a veces uno lo ve bajo de la lluvia. La verdad que es muy lindo, ¿no? El esfuerzo que hace cada vecino, el que lo puede acercar, el que no nos llama, nosotros nos acercamos. Nuestro contacto, ya que estamos, paso el chivo, 1264-01-6630, es el número de la cooperativa. Para quien tenga mucho material o no se pueda acercar, le decimos los días que estamos por la zona y pasamos a retirar el material, ¿no? Que nadie se, tratar que nadie se quede afuera de este proceso de reciclado, ¿no? Que la verdad te da pena que a veces te llama gente de Cerro de Oro, gente de Piedra Blanca muy arriba, muy del lado del arroyo, cuyo acceso es muy difícil, muy lejos, para ir a buscar poco material, pero la cooperativa siempre es un trabajo inmenso para llegar a esos lugares. Como todos sabrán, la geografía de Merlo no es muy sencilla en algunos lugares. La camioneta no está en óptimas condiciones tampoco, no es una 4x4 y se complica, pero siempre se trata de llegar, ¿no? De no dejar a nadie afuera. Los chicos hoy, como bien decía la compañera Cecilia, una jornada hermosa, participando de juego con materiales reciclados. La verdad que todo muy didáctico, muy lindo, que generar conciencia. Justamente el ministro, el secretario de Medio Ambiente de la Villa de Merlo, hoy justo estaba comentando que lo hicieron por el Consejo Deliberante. Todos los años se va a celebrar como obligatorio la jura del Medio Ambiente a todos los alumnos de primaria. Así que, bueno, yo creo que es para festejarlo. Creo que no es todo malas, pálidas lo de los municipios, no es que hacen todo mal, sino que para mí es una iniciativa muy importante, ¿no? Porque lo que es educación ambiental es fundamental, sea de quien sea, de donde venga. La verdad que lo celebro, yo lo celebro de mi parte porque es un paso muy importante para la educación de los chicos, más allá de los colores políticos, de cada pensamiento. Creo que es un paso importante para que los chicos vean, ¿no? Se acerquen a la planta, juren, vean. Hoy también creo que estaban diciendo que donaron unos terrenos, que lo van a hacer como una reserva municipal. Así que, bueno, también se celebra todo lo que sea para el medio ambiente, para la comunidad, ¿no? Se celebra. Son cosas que hay que celebrar porque no pasa todo el día cosas buenas. Así que es muy importante para el medio ambiente y para la comunidad, ¿no? Para no ser tan aburrido, voy a repasar los números de contacto de la radio. Así que, bueno, el teléfono de la radio es 1264-003011. Repito, 1264-003011, Radio Identia. Lo pueden seguir en la web identiacomunitaria.com y en las redes como @identiacomunitaria. Bueno, ya ha pasado el chivo. Está bueno, ¿no? Ya que es viernes, poner un buen temita movido de Los Redondos, capaz, ¿no? El programador, para levantar un poco esta semana, este año, este gobierno malísimo de mala leche, ¿no? Poner un poco de onda. La música creo que siempre ayuda para eso, ¿no? Así que vamos con un temita y seguimos ahí. Muchas gracias. Ahí va. We'll be right back. Bueno, seguimos con el programa de la radio. Presentar a Mariana. Ella es parte de la cooperativa que está en Santa Fe. Hola, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Tala Gerardo acá de la Villa de Merlo, la cooperativa Recuperadores Merlino, una cooperativa de reciclado. Queremos estar en contacto con vos para ver cuál es la situación de las cooperativas y en dónde está ubicada, en qué parte de Santa Fe, por favor. Sí, sí. Nuestra cooperativa Eco Candioti es una cooperativa de reciclado de residuos del pueblo de Candioti. Es un pueblo de 1.200 habitantes que se encuentra en el centro de la provincia, muy cerquita de la ciudad de Santa Fe, a escasos 30 kilómetros al norte. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué es lo que realiza la cooperativa? Y nosotros lo que hacemos es, nos llega, en realidad en el pueblo, desde el año 2020, que establecimos la cooperativa, se realiza la separación de residuos domiciliaria en orgánico, inorgánico y especial, le llamamos al residuo del baño, y se recoge el residuo por distintos días, cada una de estas categorías, llega a la planta y llega el total, insisto, somos una localidad muy chica, 1.200 habitantes, pero todo el residuo que es separado domiciliariamente llega a la cooperativa donde con el material orgánico obviamente se separa posteriormente en distintas categorías como vidrio, distintas clases de plástico, papel, cartón, metales, acopiado y posteriormente cuando llegamos a volúmenes necesarios ya venderlo, y lo que es lo material orgánico, una pequeña parte se separa para el biodigestor para obtener metano, para calefacción de la planta, y el resto, el 98%, se va utilizando la técnica de lo que es el compostado para obtener el compost que posteriormente es vendido. Bueno, qué laburo, ¿no? Que en 1.200 habitantes, sí. Me dijiste, Mariana. Sí, es muy chiquita. Vos calculás que a razón de alrededor de un kilo de residuo por persona, y habiéndolo corroborado, llegan a la planta unos 36.000 kilos por mes. 36 toneladas por mes, 18.000 son orgánicos, 18.000 inorgánicos, y bueno, y todo el trabajo duro, porque muy duro, porque la cooperativa empezó de cero, es decir, arrancamos en un lugar donde ni siquiera teníamos un techo, ¿no? Para poder trabajar a cielo abierto, con todas las inclemencias del tiempo, sí, y los sí, problemas sí. De lluvia, frío, calor y demás. Hoy por hoy ya tenemos el galpón, no tenemos luz todavía, pero tenemos esta posibilidad de estar bien calificada cada una de los compañeros. Hemos hecho capacitaciones internas y eso. Qué importante, las capacitaciones. Lo que hace. Sí, es muy importante saber lo que uno hace. Exactamente. ¿Por qué lo hace y para qué? Porque si no. No se entiende por qué, si vos tiraste, no sé, algo tremendo, que sería para nosotros tremendo, que una pila caiga dentro de una materia orgánica que se está compostando, claro, por ejemplo. Claro. Una pila más, pila menos, o una bolsa plástica, varias bolsas plásticas con la materia orgánica dentro, y bueno, pero es más o menos lo mismo. ¿Qué va a ser un pedazo de plástico? Digo, entender que lo que hacemos. El compost o la calidad de la materia orgánica que obtenemos, o el material inorgánico mal separado, implica después que te lo devuelven y no te lo pagan, o el compost que después podemos contaminar todo el resto de la pila del material para del abono, que tiene que ser de muy buena calidad para que después vuelvan a comprar. Así de fácil, ¿no? Exactamente. Qué interesante. La verdad que me dejaste perplejo, porque yo creo que tiene un número altísimo de reciclados, no sé si están en los más altos de Argentina, por los números que me da son impresionantes, Mariana. Estamos hablando de 36.000 kilos por mes con mil y poquitos habitantes. Sí, en realidad vos calculás que es, yo creo que pasa esto. Primero, cuando los pueblos son chicos, sí, es mucho más fácil poder ejecutar una política de reciclado. Exactamente. Porque imagínate, qué sé yo, Ciudad de Santa Fe tiene 550.000 habitantes, ¿sí? Sí. ¿Sabés qué porcentaje? Y hay una política de, en muchos de los barrios, de hacer la recolección diferenciada. ¿Sabes cuánto es el porcentaje que realmente se logra reciclar? 0,01%. Sí, sí, sí, sí. Porque creo también que es importante tener en cuenta que en localidades de menos de 20.000 habitantes puede aplicarse mucho mejor exclusivamente el decir se recoge el residuo por la por la comuna, por la municipalidad, lo que sea, y se hace una planta. Una planta que tiene que abarcar, por ejemplo, 50.000 habitantes, ya hay muchísimos problemas. Primero, de volúmenes. ¿Cuán grande es la planta? ¿Cuán grande tiene que ser el galpón? ¿Cuántas personas tienen que estar trabajando? ¿Cómo hacer para que el residuo no termine un porcentaje importante en basurales, a cielo abierto, enterramiento, o qué más? O, entonces hay que por ahí pensar en otros sistemas. Buenos Aires tiene realmente, el capital tiene algunos sectores que están buenísimos. Sí, sí. Porque se trabaja en forma mixta y se piensa la ciudad grande, en realidad cada barrio como si fuera una pequeña ciudad, porque lo es, en realidad. Y aplicar entonces a escala más pequeña. La escala grande son problemas grandes. Exactamente, Mariana. Yo creo que es verdad lo que decís. Y bueno, acá al Merlo estamos justo en un dilema ya hace un tiempo, si somos ciudad o pueblo, y creo que queda evidenciado, ¿no? Como la gente no recicla y otros sí. Y bueno, yo creo que en comunidades tan chicas como la de ustedes, el que te levanta la basura es tu vecino. O sea, es que te veo en el almacén todos los días, separa los residuos, porque se va a enterar todo el pueblo. Creo que... Esa es que es fundamental lo que vos decís, tal sí, cual. Sí, sí, tal sí. Cual. Mirá, tal acá cual, Juancito no recicla y lo miran todo en el almacén, ¿viste? No, Juancito, tenés que reciclar. Sí. Estamos en el 98%, sí. Falta el 2%, que sos vos. Claro, tal cual. Es así. Es así, sí, sí. De todos modos, siempre seguimos teniendo grandes problemas, o sea, como pasa habitualmente en lo que es el reciclado, el mezclar las cosas, ¿no? Y pasa mucho en las generaciones más grandes. Es decir, hoy personas que tienen de 50 años para arriba, la palabra reciclar, reducir, reutilizar, las 3R, no están dentro de su vocabulario, no se han criado con la oreja escuchando y vivenciando en una escuela estas técnicas y esta necesidad, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, personas que nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy arduo antes de empezar. Nosotros primero hicimos una encuesta con mi compañera Priscila Echada y mi caso, hicimos una encuesta para preguntar un montón de cositas a los vecinos que parecían así medio inocentes, como por ejemplo, ¿usted sabe lo que es el residuo sólido urbano? ¿Sabe la diferencia entre orgánico e inorgánico o húmedo y seco? Y la última pregunta, después de una serie de 20 preguntas más, sí, que tenían que ver con esto de saber hasta cuánto las personas podían llegar o no clasificar y pensar en reciclado, se le preguntaba, ¿usted sabe dónde se vuelca el residuo que sale de su casa? Claro. Escucha esto, el 70% en un pueblo que tiene 10 cuadras por 4, el 70%... No sabía dónde se volcaba el residuo. Exactamente. No sé, la sacan de mi casa y ya no sé, no está... No, como decimos nosotros cuando van los chicos, magia, desaparece, vos los tirás y viste... es así, desaparece mágicamente la basura. Tal cual. Bueno, ahí lo que le hacíamos es les contábamos que era volcada casi sobre la ruta 11, uh-huh, tirada a cielo abierto, quemada y en algunos casos, depende del precinto como era, enterrada. Que las quemas producían humo y que se habían producido varios accidentes, inclusive algunos mortales. Sobre la ruta, que el hecho de enterrarlo filtra y nosotros tenemos agua de pozo profundo en la localidad que puede contaminarlo, claro. Y a cielo abierto que genera generalmente mosca, presencia errática. ¿Usted considera que esta forma es correcta? El 100% dijo que no, que había que cambiarlo. Claro. Entonces ahí está la clave. Ahí está la clave, exactamente. Exactamente, sin María. Esa percepción. Y después, antes de arrancar con la cooperativa, durante 25 días, viernes, sábado, domingo, en doble turno, seguíamos con el grupo de compañeros, compañeras que íbamos a ser compañeras de después de trabajo en la cooperativa, salimos a entregar una copia de la ordenanza que se realizó, se constituyó una ordenanza donde dice que el residuo debe ser separado en bolsas separadas por días, en orgánico, inorgánico, en especial, fijadas categorías, ¿verdad? Esa ordenanza, unos stickers para colocar en los tachitos de residuo donde define que va en cada tachito para no confundirse, donde también se le entregaba, se hizo también trabajo de relevamiento. La gente decía, yo no tengo tachito para orgánico y inorgánico. No tengo. Ay, ¿y qué haces? ¿En la cocina vos tirás las cosas en el piso? Ah, no, la pongo en una lata. Ah, tenés. Claro, sí, sí. No hay excusa. ¿En el piso? No hay excusa. Claro, no hay excusa. Ahí detectábamos que en realidad faltaba un tachito, a lo mejor. Claro. La comuna nos ayudó. La cooperativa, nosotros no somos empleados de la comuna. Entonces, el segundo desafío es el sostenimiento económico. La primera es la formación del grupo. Y entender el sentido cooperativista. El segundo es cómo nos mantenemos con este gobierno, ¿no? Con este gobierno. ¿Eh? Con este gobierno, ay, digo. Bueno, ustedes saben lo que está pasando. A nosotros nos tiraron a matar. A nosotros nos tiraron a matar directamente. Pero bueno, acá estamos sobreviviendo, haciendo estas redes, por eso es fundamental que la gente escuche, ¿no? La semana pasada hablamos con alguien de Salta. Nos contó su realidad, ¿no? Y ahora, bueno, estás contando también, creo que es muy evidente, ¿no? El sector está muy en crisis, creo que bajaron mucho los materiales, bien sabrás, Mariana, vos, pero bueno, hay que seguir adelante. Bueno, por ejemplo, para que tenga una idea, nosotros inicialmente le vendíamos como hacemos siempre cuando se arranca con los compradores locales, más pequeños. Intermediarios. Intermediario, que seguramente después de ese intermediario dos más hasta llegar a la fábrica, pero bueno, los precios del cartón hace 2 años atrás estaban más o menos 200 pesos, actualmente ese comprador está pagando 30 pesos. Claro, muy bajo. Como producto de la apertura de la importación de residuos, que el gobierno nacional autorizó y que realmente nos mató. Para que quede claro, ¿no? Que no salgo de esta radio, de esta cooperativa, está hablando Mariana de Santa Fe diciendo nos mató. Nos mató. Nos mató. Para que quede claro. Que nos salvó. Mira, yo te voy a decir lo que nos salvó. Primero nos salvó que estemos en cooperativas y no sueltos. Los carreros, pistolos. El cartonero que estaba de a pie ya se cayó del sistema. Sí. Porque antes caminaba 8 horas, juntaba 100 kilos, comía. Y tenía 20.000 pesos en el bolsillo hace 2 años atrás. Sí. Hoy camina 10, 11 horas para juntar a lo mejor en vez de 100, 120 kilos y junta 5.000 pesos. Claro. Y 100, 120 kilos para alguien que está a pie es mucho peso y es mucho cartón, 120 kilos. Para que no esté en el rubro, explico que 120 kilos de cartón, estamos hablando de unas 300 cajas de cartón seco, más o menos, ¿o no, Mariana? Tal cual. Estamos hablando, si conocen lo que son esos bolsones, sí, sí. Que se llaman Big Bag, los bolsones grandes, sí. Esto tiene un diámetro de 2 metros, sí. Metro y medio, y de alto puede tener, vamos a suponer, uno de un metro y medio, sí. Un poquito más de 2 metros, dos bolsones apretadísimos, sí. Llenos. Entonces vos empezás a juntar cartón, pero no lo vas a juntar a la vuelta a tu casa. No, no. El carrero cartonero que sale de la villa y que no va a encontrar el cartón en la villa, tiene que irse a la ciudad, tiene que irse a lo mejor a 5, 6, 7 kilómetros de su casa y después tiene que volver con ese cartón. Es un laburo. durísimo. Sí, lo que está pasando es durísimo. A nosotros nos salvó primero el cooperativismo. Y lo segundo que nos salvó es la Federación de Cartoneros, que nos acepta que está en la ciudad de Santa Fe, nos aceptó a pesar de no ser carreros cartoneros a pie, como cooperativa pequeña, autogestionada, con excedente, no se llama sueldo, sino excedente, lo que sobra repartido entre los compañeros, producto no de un dinero de la comuna, sino de la venta, nos salvó porque ellos ahora están pagando 70 pesos el kilo, pero la federación lleva a pagar 400 pesos el kilo. Sí, sí. ¿Sí? Porque ellos saltean un par de intermediarios y pueden vender a un intermediario que le vende directamente a la fábrica. Pero es durísimo lo que está pasando. Una presidencia, un gobierno nacional, Milei, que apuesta a no importarle absolutamente nada más que ponerse feliz que sus amigos estadounidenses traen el residuo, abrió la importación a Brasil, de Brasil, de Estados Unidos. Ellos se sacan de encima, no el cartón, se sacan de encima la basura, casi el container con basura. No se sabe qué entra o no, digo, está bien, está prohibido, porque, gracias a Dios todavía no sé cómo se sostiene la ley de residuos peligrosos, que no la destruyeron. No la destruyeron, pero no se controla, Mariana, que es muy peligroso. No se controla, no hay control en la fábrica, nadie le quiere decir nada a los empresarios, porque son todos amigos y hacen lo que quieran, ¿no? Con los residuos peligrosos. Nosotros lo vivimos acá en una comunidad chica, lo vivimos. No me imagino. Vos calculás que entran contenedores con basura. Imagínate, los yanquis estaban felices que a estos tarados de los argentinos, para no decir boludos, que queda feo, le vendemos contenedores con basura a tres chirolas, pero se sacan de encima, le pagamos, y lo que genera, ¿por qué baja el precio local? Porque justamente aumenta la competencia, entra cartón de otro lado por tres chirolas, entonces la fábrica, que no tenemos muchos fabricantes, muchos productores que sean nacionalistas, que quieren el país, digan, no, voy a dejar de comprarle a Estados Unidos, compran el mejor postor, compran obviamente, el otro, obviamente. Están felices de que hayan... Y queda, mientras que en gobiernos anteriores se había generado una ley decía que se tenía que comprar el mercado local, y cuando no alcanzare, entonces recurrir a la importación. Bueno, Mariana, no, disculpa que te interrumpa, nosotros como cooperativa trabajamos una papelera con el cual antes nos llamaba, por favor, tenés cartón, por favor, nos pagaba 400 pesos el kilo. Y ahora no lo atienden el teléfono y lo están pagando ciento y pico. Así que la verdad que, bueno, como estábamos diciendo, ¿no? Lo que se beneficia son las grandes empresas. Y para que te quedes más tranquila y tengamos un fin de semana, Mariana, quédate tranquila que los senadores y diputados van a pasar a ganar 9,5 millones de pesos. Quédate tranquila que ellos van a llegar a fin de mes. ¿Vos llegás a fin de mes con 9,5 millones de pesos, Mariana? No, menos mal que me aumentaron. Claro, que me aumentaron. Qué mal que estamos, ¿no? Es obsceno. Es obsceno. Estamos en dos países diferentes dentro. Yo tiene una cachetada al pueblo. Es una cachetada. Así estamos, no importa. El pueblo tiene capacidad de aprender. Digo, nos equivocamos, muchos se equivocaron porque fueron engañados en un discurso contestatario, agresivo, de reacción, reaccionario, de odio. Bueno, todo pasa, todo queda, aprendamos la lección. En el mientras tanto, vamos a seguir sobreviviendo. Esto que está pasando, de poder escucharnos, de poder... Yo estoy muy feliz. No sabía que ustedes tenían la radio Azul, la cooperativa. Los felicito, les damos muchas aliento, gracias. Nos damos aliento mutuamente. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Que lo diga una frase hecha, porque es así. Exactamente, Mariana. No me quería desviar mucho el tema, la verdad que es indignante todo, es imposible no tocar el tema, la verdad que nosotros es muy triste, ¿no? Tener que despedir familias, que no te falta, no te llega tarde la cooperativa, no poder pagar el sueldo, no llegar con el combustible, tener que perder material, no sirve el plástico, no sirve el vidrio. Disculpa si me desvié el tema, pero bueno, es muy indignante todo. Te quería preguntar, Mariana. Me parece correctísimo. Mira, si no lo tocaba vos, de una manera u otra yo le iba a dar la vueltita para hablarlo. Sí, sí, sí. Es... No, no, a más. Las personas tienen que enterarse tiene que saber lo que está pasando, ¿no? Tiene que saber que nos jodimos la vida nosotros mismos y que además eso implica personas que se canten el sistema, por favor. Exactamente. Personas que no comen, no es que, ay, bueno, pero nadie se va a morir de hambre y va a hacer algo. No, no, no es así, porque cuando no hay nada, cuando no hay una changa, hay que estar en esa situación. Nosotros tenemos que vivir la necesidad de las personas para tratar de no se caiga en el sistema. Nosotros somos en este momento, éramos 22 integrantes de la cooperativa, sí. Ahora somos 12. Son bastante, Mariana. Sí. Es un número importante. Sí, en realidad, por esto, hay en realidad solo 8 personas tienen un sueldo, un excedente. Sí. El resto hay mucho de que estamos haciendo, digamos, colaboración. Yo soy la presidente, pero en realidad también laburo, pero me parece que eso, digamos, el dinero tiene que ir a las personas que realmente no se sostienen. Y después hay personas que están dentro de la cooperativa que hacen un laburo gigante. Por ejemplo, Maca nos hace todo lo que es redes, Florcita nos hace todo lo que es logística, junto con Darío, mi pareja, que nos hace todo lo que es transporte, de logística y demás, pero bueno, no cobramos, para tratar de entender que esto tiene que llegar a los que más lo necesitan. Ay, son estructuras fallidas, no sirven, ¿viste? No, son sí que estructuras sirve. Solidarias. Sí, exactamente. Y que con el esfuerzo, un esfuerzo mayor que lo que implica, ay, empiezo con un capital inicial de 300 millones de pesos para esta cooperativa. No, empezamos de cero. Durísimo. No, nos cuesta horrores, pero en realidad la solidaridad nos sostiene. Esta familia que se cayó era una unidad productiva que estaba en Colastine Norte, que es un barrio periférico de Santa Fe, a 20 kilómetros de Santa Fe, nosotros estamos 30. Una familia completa, 8 personas, que eran, viste, papá, mamá, hermanos con a su vez sobrinos y demás, que estaban trabajando y les salía mucho más caro mover el residuo que juntaban a los puntos de venta y se casaron en el sistema. Entonces, pero bueno. Nosotros lo vivimos a diario, eso también acá, siendo una comunidad chica también, los vemos, ¿no? Como gente deja de juntar. ¿Cuántos habitantes? No, acá estamos en 25, por eso está el dilema si es ciudadano, está en 25 a 28 mil habitantes, pero bueno, es particular porque esto es muy turístico y se triplica en verano y se rebalsa de residuos. La verdad que te quería preguntar, Mariana, si ustedes tienen apoyo del municipio, ¿no? Sí, tenemos apoyo de la comuna. Qué bueno, es fundamental. En realidad, también haciendo lo que se puede, porque imagínate, exactamente, 1.200 sí. habitantes, 800 pagan impuestos, 800, 900, porque también se van cayendo los vecinos que dicen no pueden llegar. Hubo un incremento en el impuesto. Fuerte, porque imagínense, si a la comuna se le pincha la goma un camión y una tragedia. Sí. Pero bueno, nos ayudan, por ejemplo, pagando el alquiler donde nosotros armamos la cooperativa. Muy bueno. Fundamental. Hay otra cosa importante. Los compañeros y compañeras, 8 de los compañeros y compañeras, los que están en planta trabajando, exceptuándonos a 2, son de la comunidad indígena Comcaya, que son compañeros, compañeras indígenas de la etnia Mocoví, que tienen su comunidad casi a 6 kilómetros de donde estamos nosotros. Entonces también la comuna paga el remis, que los puede llevar y traer. Ah, bueno, buenísimo. Se trabaja lunes a viernes, claro, pero ya se trabaja. Muy bueno. Lunes a viernes, se trabaja lunes, miércoles y viernes nomás, porque no se puede. Hacemos los cálculos y conjuntamente nos dan un número, Mariana, bueno. Concentremos el trabajo en 3 jornadas nomás, algunas horitas nomás, y se puede. Y se va pudiendo. Esto es ejemplar, que nosotros insistimos, nadie es profeta en su tierra, no somos de distinta radio, no nos comunicamos, laburamos, educamos, ¿no? Y ahora empezamos a profundizar con la comunidad de Candiótica, y es, ¿por qué van a sostener un alquiler en esto? Sí, bueno, eso nunca falta, ¿no? Bueno, eso nunca falta. El vecino, vecina, hay grupo, estamos armando, mira, nosotros queremos llegar a cosas un poquito más profundas todavía. Ya tenemos un grupo de 10 vecinos, vecinas, generar una comunidad, digamos, ecológica, sustentable, autosustentable, saludable, generar un ambiente saludable en toda la comunidad. Y bueno, somos 10. Quiero contar que, por ejemplo, el farmacéutico, la farmacia que tiene el pueblo, el supermercado que tiene el pueblo, bueno, Alex del supermercado, uno de los dueños del supermercado, va a trabajar solidariamente, hace una jornada un sábado y dice, ¡ay, Mari, me voy a zarandear compost! El Ale, que es de la farmacia, el dueño de la farmacia, dice, Mari, me voy a desarmar desodorante, prepárenme el martillito que voy el viernes. Dale, venite. Buenísimo, qué bueno que participe toda la sociedad, Mariana. La verdad que lamentablemente estamos cortos con el horario, pero muchas gracias por este diálogo, y la verdad que me quedaron muchas preguntas por hacerte. Me gustaría algún día poder hablar con alguien también de la comuna, ¿no? Porque es un trabajo muy, muy lindo que están haciendo en conjunto, igual que nosotros acá con el municipio. Bueno, si bien el apoyo no es el mismo, ¿no? Creo que el nivel de reciclado que tienen ustedes es muy digno de destacar. Para mí están los más altos del país, por lo que estoy escuchando. Que está como toda la comunidad reciclando, la verdad que es muy lindo escuchar eso, más ahora, ¿no?, con esto que está tan, tan devalorizado el material, el trabajo de los compañeros. Pero bueno, Mariana, lamentablemente se nos terminó el tiempo, seguramente vamos a estar en contacto. Yo simplemente agradecerle, seguimos en contacto, cualquier cosa con el presidente comunal, Sergio Villoni, en cualquier momento nos pasamos en contacto. Buenísimo. Y hacemos la nota. Agradecerles primero, segundo, hay que resistir y avanzar en la resistencia, que no es poca cosa lo que estamos haciendo. Si seguimos caminando, estamos resistiendo y avanzando en situación tan hostil. Exactamente. Ser solidarios, nadie se salva solo, no dejar que la gente se caiga, y agradecerles infinitamente. Qué lindo escuchar eso, qué lindo. Bueno, Mariana, buen fin de semana, seguiremos en contacto. Y para adelante ustedes también. Por favor, no aflojarle ustedes tampoco. No, nunca. Es durísimo la situación. Sí, sí. Pero bueno, vamos a sostenernos juntos. ¿Vale? Muchas gracias, Mariana. Seguimos en contacto. Buen fin de semana. Saludos a Santa Fe. Igualmente. Bueno, pasaba Mariana de la cooperativa, ¿no? Ubicada en Santa Fe, en un pueblito de 1000 habitantes. Qué loco escuchar, ¿no? Se nos hizo muy corto el programa, lamentablemente. Pero bueno, la verdad que es muy lindo escuchar. Muy buena onda de la gente, ¿no? 1000 habitantes y reciclan 36 toneladas por mes. La verdad que es increíble, ¿eh? Hay que hacerlo visible eso. Bueno, gente, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Bueno, gracias a Dios, un programa lindo, ¿no? Buen fin de semana para toda la audiencia, al programador, a mi mujer a la distancia, que está enferma, se está recuperando. Un saludo a toda la audiencia y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Y mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par. Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué los vamos a dejar?